Estandarte de verdad oculta, un tipo sin piel se filtra por una pared. Cuatro ángeles tienen la misión de destruir la tierra. Hay un histrión, no distingue entre realidad y ficción. Hermana reparadora, solo olvida los potingues y cuida de tu caja de calcio. No tiene el color esperable de un incendio, es más bien como la luz de una lámpara reflejada en la corriente de un arroyo. El día en que la Virgen se hartó, apareció en un pinto indio, Bob. Hermana reparadora, solo olvida los potingues y cuida de tu caja de calcio. La mierdosa economía nos coloca en un extraño salón de variedades lleno de la gentuza habitual. Hermana reparadora, solo olvida los potingues y cuida de tu caja de calcio.